7:40, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenarse entre las chapas, la vida viene medio oxidada. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Buenas, buenos días. Este es el programa de la revista Amartya. Mi nombre es Julián Saúd y los vamos a acompañar como todos los días hasta la una de la tarde en esto que es No nos queda otra, la revista Amartya en el aire. Y como todos los martes estoy acompañado por el señor Tute. ¿Cómo le va, maestro? ¿Cómo anda, Juli? Muy bien, qué bueno escucharlo. Harto de triunfar. Ahí está, esa es la actitud. ¿El señor Tute es el Tute Cabrero o no? Y dicen que sí, que es muy bueno jugando eso. Esa voz que están escuchando es una voz que había desaparecido por algunas semanas, pero que está con nosotros firme como siempre. Estaba los viernes, ahora está los martes. ¿Cómo le va, Iris? Renovadísima. Sí, acá estoy un poco renovada y difónica. Poquito. Y eso que todavía no jugó San Lorenzo, pero no importa. Ahí está. Voy con la esperanza. Pero no sabemos si empieza el fútbol, así que perdóname. No sabemos si empieza el fútbol. Menos mal que estaban los Olímpicos, me estuve entreteniendo con eso. Qué fiebre los Olímpicos, ¿no? Sí, pero igual me impactó lo de Tokio, ¿eh? A mí que me gusta la tecnología, ¿sabes cómo me dejó? Me dejó babeando, digo, quiero ver Tokio. Pero vos viste el que se disfraza es el primer ministro de Tokio. Sí, pero me sorprendió todo. O sea, el que se disfrace, la presentación, la realidad aumentada, me mató. La verdad impresionante. Impresionante. Bueno, vamos con todo lo que tiene que ver y lo que viene pasando en la mañana. Ayer yo tuve la posibilidad de estar en el acto de miles ahí en Sánchez de Loria, creo que es al 400, ahí en el IUNA, en el UNA. Oh. Muy interesante. Estuve en el barrio, ahí. Bien. Porque vivo a la vuelta, entonces pasé, fui ahí con mi niño y estuvimos, pude escuchar el discurso de Vaca Narvaja, muy interesante, cómo contó el tema de la fuga de Trelew, el fusilamiento y su visión sobre esa acción, ¿no? Como él la nombró, acción política, acción militar, y qué conclusiones sacaba de ahí. Me pareció muy interesante porque la experiencia del penal de Trelew es una experiencia de multiplicidad de organizaciones. Había organizaciones de todo el campo popular, de todas las ideologías. Se reía mucho porque como que habían encontrado una lógica de estudio dentro del penal. Entonces dice que lo gastaban a los peronistas porque tenía que leer a Rosa Luxemburgo. Entonces, bueno, era como un chiste de chicanas. Pero más allá de las chicanas, así de los chistes que tienen que ver con lo que fue la convivencia dentro del penal, me pareció muy interesante. Primero la actividad de Miles, la verdad, me pareció muy generoso la propuesta de Luis de poder construir eso con un montón de distintos sectores, ¿no? Que puedan confluir en lo que están haciendo como Miles, las 3T, algo así, ¿no? El taller de tierra, trabajo. Y, techo, tierra y trabajo. Eso, que es lo que planteaba el Papa Francisco. Eso es algo que se está dando en las bases últimamente. El sábado en Sociales estuvo el foro por una nueva mayoría. Eso. Que fue con el cierre de Santoro, Kicillof y Tai Hagman. ¿Cómo estuvo eso? Estuvo muy bien, muchas comisiones. Arrancó temprano, 2 de la tarde. Y el cierre fue más o menos a aproximadamente 8 de la noche. Y donde sobre todo el hincapié es en el futuro. Porque además lo que yo creo que ahí nos divide un poco dentro del campo popular, algunas grietas que hay con respecto al diagnóstico del proceso de los últimos 12 años. Claro. Y la articulación en conjunto y el borrador de esas diferencias se encuentra en una propuesta de futuro. Así que me parece que por ahí va la cosa un poco. Mira, algo que decía Vaca Narvaja ayer me pareció genial. Tiró como varios tips, ¿no? Que fue analizando. Y uno fue el tema de la unidad. Entonces lo que planteaba era que lo que primero se pusieron de acuerdo es lo que no estaban de acuerdo. Sí, sí. Es una cosa. Pero en esto que vos planteás vos, ¿no? Es que ahí eso es lo que decía Itaí en un momento, ¿no? Decía, nosotros si bien tenemos diferencias con el kirchnerismo, con el proceso de los últimos 12 años, entendemos que tenemos que estar de este lado todos juntos. Claro, claro. Eso me parece fundamental. La unidad y a través de propuestas concretas de gobierno. Me parece que también, si no es un rejunte, que es algo que también se hablaba ayer en esa actividad, muy interesante, ¿no? Uno que cantó tantas veces canciones como Los presos de Trelew, ¿no? A mí me corría... Eso es lo que me pasó también. Fue como muy emotivo, ¿no? Una de las canciones que van como de la Guerra Civil Española y se usan en la música. Todos lo conocemos, no me voy a poner a cantar ahora. Pero esta idea de... Dicen que fue un intento de fuga. Y ayer lo que veía era que... ¿Cómo planificaron eso, no? Y él daba algunos datos. Por ejemplo, lo que decía era... dijimos que divagaban, ¿no? Planteaba, ¿no? Como muchas veces uno hace, ¿no? Entonces ya no, vamos a agarrar un avión y lo vamos a llevar acá. Bueno, ¿no? Algo que parecía terminaba siendo una locura. Y lo que dijeron, bueno, veamos las cosas que tenemos a la mano. Hablando de los recursos en política, ¿no? Muchas veces uno dice, no, no se puede hacer porque no hay plata, porque no hay logística, porque nadie quiere hacer nada. Digo, pero ver qué eran los elementos, ¿no?, que tenían a su disposición. Entonces planteaba, hacía como un paralelo, ¿no? Me pareció muy interesante de observar lo que hay. A mí siempre me quedó grabado cuando fui a Cuba, una de las dos veces que fui, cuando fui allá al Moncada. Sí. Ver Sierra Maestra, que uno también tiene como una cosa media embelesada, ¿no?, con eso. Sí, un poco místico. Pero vos vas ahí y Sierra Maestra está ahí. Está ahí. No es que, viste, decís, estado, sí, che, sí. Vamos a meternos adentro a buscar Sierra Maestra. Sierra Maestra se ve de cualquier punto. Digo, es una herramienta, digamos, me parece que no hay ninguna, digamos, por eso ningún proceso se puede calcar ni copiar, como diría el Che. Me parece que lo que sí hay que ver es qué es lo que tenemos a mano, ¿no? Otro dato que tiraba arriba de la mesa y me parece importante para analizar el proceso político actual es que ellos pudieron hacer todo esto gracias a un carcelero. Digo, a confiar también en poder construir, digamos, adhesiones de todo tipo, digamos, que permitan poder generar cualquier tipo de acción política, ¿no? Dice que se le acercó al oído y le dijo, viva Perón, carajo. Y esa fue la llave para poder hacer lo que hicieron, esa proeza de poder viajar a Chile. Oh. Y que haya del otro lado un gobierno que los pudiera recibir. Bueno, ¿te acordás, Julián, cuando comenté la obra de Tosco acá? Sí. Bueno, la obra de Tosco plantea la relación de él con ese carcelero que le termina diciendo, claro, que en realidad lo admira, y está esperando de él un libro en la cárcel y le dice, no, yo voy a planear otra cosa. ¿Qué es todo esto? Finalmente, la obra habla de esto, de cómo fue el planeamiento de Trelew. Ah, me hiciste acordar algo, pero calcado... Bueno, está la anécdota de Tosco cuando dice a Santucho, de acá no te escapas ni con un submarino ruso. se escaparon con con el avión de Aerolíneas Argentina. Algo, lo último que dijo Baca Narvaja me pareció muy interesante, que es que, haciendo un paralelismo con lo que pasa hoy, siendo, había muchos compañeros que después de la ida de Perón a España, fueron colaboracionistas, fueron, digamos, entreguistas, miraban para otro lado, hubo un montón de, como hoy se puede ver. ¿Qué fue lo que torció en las fuerzas políticas, digamos? ¿Qué fue lo que modificó? Fueron las grandes movilizaciones populares, fue el Cordobazo, Rosariazo, distintas movilizaciones populares que hicieron posible esa modificación en las dirigencias. Algo que nosotros reclamamos mucho, che, ¿qué pasa en el movimiento obrero? Che, ¿qué pasa que votamos a todos los senadores y diputados y la verdad que la primera vuelta se dan... Bueno, esta es la dirección, estos eran los tipos que estaban al frente de la alianza que pudo hacer el gobierno anterior. Y que hoy se ve expuesta ante la falta, digamos, de no ser presidente, pongámosle como algo que puede dinamizar un proceso de alianza. Hoy ya no existe y se pueden ver desnudos todos. Bueno, lo que pueda modificar la correlación de fuerza, cada conducción, esto que se plantea de las nuevas mayorías, tiene que ver con lo que hagamos nosotros en la calle, tiene que ver con lo que nosotros produzcamos, sea cual sea esa bandera, tiene que ver con eso. Eso es lo que va a poder posibilitar que haya una mejor dirigencia sindical o no, que haya una mejor dirigencia de los partidos políticos, que haya una mejor dirigencia en los movimientos estudiantiles. Depende de lo que se haga en la calle. Nada de lo que queda fuera de eso... Va a poder marcar o no la aguja de lo que tiene que pasar en la Argentina. 11 y 19 y estamos al aire de Radio Rebelde con un tema de Charly García. Ey, bancate ese defecto. Decía, el teléfono para comunicarte con nosotros es 4524-7816. 4524-7816. Y si no, te podés mandar mensajitos a nuestro celular al 153-384-0853. 153-384-0853. Macri ayer hizo de las suyas, ¿no? Volvió a apuntar contra los trabajadores. No sé si lo pudieron escuchar, pero se refirió diciendo que basta de poner palos en la rueda, de hacerse los enfermos, de hacerse los, digamos, hacerse los rulos. Eso diría... El patrón de Tucumán parte 2. Terrible. Digamos, el problema del empleo, vos fíjate qué habilidad tienen para correr el eje, ¿no? Para llevarnos ahora a discutir, ¿no?, cuestiones que no tienen que ver con los niveles de desocupación. Se calcula que son ya, desde que asumió este gobierno, 180.000 puestos de trabajo que se perdieron. Sí, 200.000 también. O 200.000, bueno, sí. ¿Quién da más, no? Eso sería. Ahí hay cuestiones que son clave. Primero, que el tema de la desocupación es un tema de agenda en Argentina, por lo menos en los últimos años, no en el sentido que lo estamos viendo hoy. Macri ya es la segunda o tercera vez que apunta contra los trabajadores pidiendo que no se tomen licencia, que sí trabajen por un país mejor, un hombre que tiene las cuentas offshore en Panamá y lo que sabemos que representa Macri. Yo recuerdo. Y su historia de saqueo familiar, digamos. Y hoy tenemos a partir de ayer una CGT reunificada, que para mí ahí lo que hay es un cambio de burocracia sindical. No creo que haya un cambio de ideas, no creo que haya un cambio de posicionamiento político de la CGT. Palazzo pegó el portazo, porque Viviani solicitaba un paro de 24 horas. En fin. Sí, recuerdo a Cristina hablando mal de los docentes en una apertura del Congreso, que creo que a muchos no nos gustó, y digamos, hablando de esto, y también de los trabajadores subte, del tema de la, ¿se acuerdan? De la, sí, de cargando. Yo creo que ahí nosotros, por ejemplo, con Revista Marte habíamos ido, está en una editorial, lo habíamos marcado. Digo, porque cuando hay que decir las cosas, esto que Delía se escucha en la radio, ¿no? Dando vuelta a esto, que tenemos que ser el William Cook de Cristina, no, no López Rega. Me parece que hay que poder marcarlo. Pero en este caso lo de Macri ya es una política de poder correr el discurso y tiene una habilidad que la verdad asombra y no hay que subestimar, y tiene que ver con ponernos a discutir cosas que no tienen que ver con lo importante. Lo que decías vos de las tres CGT que se vuelven a unir, es un dato que se vuelvan a unir, pero también es un dato de que muchos analistas plantean de que esto en definitiva es a la medida de Massa, ¿no? Que en definitiva es, tiene que ver con el armado, que nadie niega que Massa es un actor político en la Argentina de lo que viene, digamos. Vamos, sí, a ver para es, qué. Es de los actores políticos y encabeza un espacio que tiene cuadros sindicales importantes. Claro. Que esa otra fuerza política en la oposición no la tiene, digamos. Uh-huh. De hecho, creo que el Frente para la Victoria ha construido poco en ese sentido. En el espacio sindical. Salvo que podamos hablar del Tano Catalano, en Capital, digamos, sí. algún que otro referente, sí. no se ha dado esa política, ¿no? Y yo creo que hoy se paga un poco ese costo. Y después lo que te decía, para mí acá la reunificación de la CGT es una señal, digamos, de un cambio de nombre, pero no hay un cambio de ideas. O sea, sí. Por lo menos lo que planteaba, yo lo escuchaba ayer a Daer, y Daer lo que planteaba es que una acción directa, había que ver la estrategia, y estamos hablando sobre un reposicionamiento de estrategia política donde ya hay 200.000 despedidos, digamos. Sí. Entonces, ¿qué espera la CGT para accionar como central sindical? Hay que esperar. No, Iván, no quiero meter conceptos que sean muy... No quiero producir estragos. Por favor. Y Arillana Vitale con esta melodía, pero... También me parece que hay que cuestionarse el ser social de la clase trabajadora. ¿Cuál es hoy la clase trabajadora? Nosotros estamos muy anclados también en un concepto cuasi revolucionario de la revolución soñada por la clase trabajadora. La clase trabajadora ha cambiado muchas cosas, no solo para peor, digamos, sus condiciones de trabajo, sino la conciencia de clase. No sé si. Sí. Hay una conciencia de clase un poco extraña, mixturada, en donde también las cuestiones laborales han cambiado, y hoy un trabajador pasa a ser desde un operador en un canal de televisión a un operario en una fábrica. Pero las disímiles cuestiones hacen que no puedan estar unificados. Y ahí es donde yo siento que en esa, no hay ninguna grieta, en esos intersticios, es ahí donde se meten todos estos conceptos extraños, el trabajador trucho, el ñoqui, el concepto de no me interesa trabajar, bla, bla, bla, bla. Se entiende, ¿no? Como que hay que volverse a repensar. Para mí hay que volverse a repensar. Bueno, como todo está siendo en este momento repensado y reconstruido de nuevas lógicas, y lo que está... Para muchos de nosotros no nos sirve esto que planteas vos, y esto que planteas vos, Iris, también, de que hay evidentemente hay una crisis que no ha sido resuelta tampoco por el gobierno anterior, porque no. evidentemente emergen, digamos, distintas fracturas que, por supuesto, no son responsabilidad, digamos, pero en el campo de la batalla política, en el campo de la construcción, no es un tema de echar culpa, sino de que uno quiere por las buenas, digamos, poder producir cambios. Y es importante que en el movimiento obrero haya realmente otra lógica de construcción. Por ejemplo, está lo que pasa con bancarios, con Palazzo, que se fue también de ese armado. Les devolvió el cargo que le ofrecían y le dijo, métanselo, ustedes saben bien dónde. Pero Palazzo, que tiene otra lógica, que plantea otro esquema de distintas luchas que tienen que ver con lo que vos planteás, con ir a fondo, con decir, bueno, muchachos, ¿cuánto tiempo más se van a tomar? Entonces, ahora la atención es la CTA, Palazzo y algunos gremios más llamando a un paro general antes de septiembre, porque aparte pusieron como límite, más de septiembre no puede pasar. No puede pasar. Y además, después la CTA, y yo calculo que los bancarios también van a acompañar la marcha federal. Es muy importante todo lo que se va a articular en la calle en el próximo mes. Se vienen las audiencias públicas contra el tarifazo, donde la CTA va a convocar. Hay otra dirigencia sindical que la CGT. Lo que pasa es que la CGT tiene una gravitación, un peso específico y además tiene un reconocimiento legal, digamos, que no tiene los demás gremios. Entonces... Sí. Ese es un punto en cuestión. Y además porque tiene diputados, digamos, tiene legisladores. Yo creo que son parte de la de los nuevos escenarios que se van a armar. Marcha federal, como decías vos, lo que tiene que ver con las audiencias públicas de los servicios de gas, de luz, hay que ver bien. La audiencia va a ser de gas solamente, me parece, o va a ser de todo, solamente de gas. Creo que de gas el 12 de septiembre creo que está. El 12 de septiembre es la fecha. Y además está la marcha de la resistencia, que se vuelve a lanzar. Eve Bonafini estuvo con distintos referentes del conurbano, ahí estuvo la madre de todos arengando, diciendo que, aparte concretamente, dice Cristina Conducción, no hay miramientos, digamos. En ese sentido, es como muy concreta la convocatoria a la marcha. Pero como todos saben, va a ser este viernes, ¿sí? Que empieza a las 5 de la tarde y que es una vigilia durante toda la noche. Esto, y además yo creo que va a tener convocatoria porque la lucha de la madre se ha resignificado estos últimos 9 meses a partir de la persecución judicial a todo el arco del Frente para la Victoria y todos los sectores que articulamos ahí. Me parece el eje interesante que plantea es, la hacemos por los compañeros que tienen problemas de trabajo, los que perdieron, los que están por perderlo, los que no pueden darle de comer a sus hijos. Recordemos que hoy en la Plaza de Mayo se están entregando frutas y hay un montón de gente yendo de todas partes de la provincia para llevarse un kilo de pera. Y ni siquiera se van a llevar un kilo de pera. Me parece que, o una pera, como dice acá el amigo Agustín. Sí, yo estaba escuchando, y algunos ya fueron desde, no se está escuchando, de Monte Grande, y no se van a llevar nada porque hay un montón de gente. Ahora, ¿qué cambio, no? ¿Cómo cambió la Argentina? ¿Y nos quieren hacer creer que es una cuestión de pesada herencia? ¿O es deliberadamente una acción que digamos, de alguna manera socavó con todo lo que había? El derecho a comer un kilo de fruta, ya no sé, eso está enmarcado en la Constitución Nacional, pero viajar de Monte Grande para agarrar 3 manzanas y 2 peras, me parece que nos llevaron a un lugar, y hablo de lo mismo que hablaba al principio, cómo nos corrieron en el eje. Y hoy estamos discutiendo el tema de la... No solamente el tema de las políticas hacia las economías regionales, sino estamos hablando de hambre. Loco, estos tipos realmente nos subieron nivel del mar. Además se empiezan a ver damnificados sectores que acompañaron a que cambiemos gobierno en la Argentina, digamos, cuando hablamos de los sectores de producción agrícola. Sí, hoy la Argentina empezó a importar limón, cuando vos tenés Tucumán, que es la mayor exportadora de limón de América Latina y creo que la más importante del mundo. Entonces empieza a haber una apertura de importaciones que empieza a perjudicar a todo el sector de la producción agrícola. Exactamente. Hoy, vamos a ir a una pausa. Hay libros, ya lo comentábamos la otra vez, pero lo vamos a profundizar un poco. Libros de poesía, cuentos peronistas. Hay paro docente, ¿no? Ahí teníamos bien la fecha. ¿Dónde está? Por acá. Ese 7 de la tapa me hace acordar al 7 de la foto del alemán a Brasil. ¿Viste cuando están festejando a Brasil el Olímpico y hay un alemán que hace 7 y le sacan la foto? Ah, ¿en serio? Sí, salieron en varias redes sociales. Qué bravo eso. Igual, por lo menos Brasil pudo. ¿Cómo hizo ese gol? Cerremos con esto. El gol que hizo Neymar, el de penal, casi llorando lo metió. No sé si lo operó. Sí, bien. Cuánta presión, ¿no? Más allá de la rivalidad, tiro libre, de lo que sea. Cuánta presión, cuánta violencia que no tiene que ver con la física, digamos. Habría que hablar del otro lado de los Juegos Olímpicos. Sí, hubo un programa sobre eso. Sí, por supuesto. Vamos a una pausa y ya venimos con más. No nos queda otra. Ahí lo tenés al pelotudo. No nos queda otra. Más que un globo, un forro inflado. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. La memoria bien puesta.

Sí, estuvimos hablando de Somisa, claro. El rol estratégico que tiene, que tuvo la empresa en el desarrollo de toda la industria argentina, porque es a partir de Somisa que se empieza a desarrollar no solamente la industria siderúrgica, sino florece la metalmecánica argentina a partir de tener el acceso a productos como chapas, laminados planos, perfiles, sí. barras, inclusive rieles para ferrocarril, que la Argentina se autoabastecía en su totalidad de rieles para los ferrocarriles argentinos, y eso le provocó al país la posibilidad de tener una, el hecho de tener una empresa estatal productora de acero permite que la Argentina dispusiera de acero barato y abundante para el desarrollo no solamente de la industria estratégica, sino también de los pequeños talleres metalúrgicos que dan mucho trabajo en los barrios. En el caso de Somisa se cumple lo mismo que se cumplió con toda la historia del Estado empresario argentino. Claro. Antes de Somisa no había industria siderúrgica en la Argentina. Es el Estado argentino el que funda primero Altos Hornos Zapla en Palpalá, Jujuy, y luego con el, en 1945... los muchachos del GOU, del Grupo Oficiales Unidos, donde estaba Juan Perón, Mercante, Sabio y otros más. Y en el 46, Sabio ya lanza la ley para la creación del Plan Siderúrgico Argentino y la creación de una siderúrgica integrada verticalmente que pudiera iniciar el ciclo de producción de acero, que significa extraer el mineral. Claro. Y el mineral de hierro y el mineral de carbón, la piedra caliza, meterlo adentro del alto horno, generar arrabio, que es la primera etapa del acero, que no es acero todavía, no es acero comercial para uso industrial, y luego del arrabio se refina en los hornos refinadores, si es Martin, Bessemer o hornos refinadores de oxígeno, y luego si se saca el acero ya refinado del exceso de carbono y se sacan los aceros comunes que se usan para la construcción, como también los aceros especiales que se usan para la industria. En ese caso, el poder de Somisa radicaba en que abastecía, de acuerdo a la necesidad nacional, de todos los aceros que hicieran falta. Claro. Les cuento un ejemplo, sí, dale. Con por ejemplo, el astillero Río, nuestro querido astillero Río Santiago. En un momento, el ingeniero Cadelli, formado en la Universidad Tecnológica Nacional de La Plata, y que llegó a ser vicepresidente del astillero, en el momento que estaban fabricando maquinaria de cubierta, el astillero lo manda a perfeccionarse a Francia, al astillero Brissonneau de Lotz-Marin, en la construcción de maquinaria de cubierta. Bueno, un argentino formado en la escuela pública, trabajador estatal de una industria del Estado, viaja a Francia, adquiere conocimiento, vuelve a la Argentina, y esa es la manera, y ese es el modelo argentino de la transferencia tecnológica. Claro. Y se empieza a fabricar maquinaria de cubierta, en este caso para dos buques que se construyeron en la década del 80, que son el Isla Malvina y el Isla Soledad, que son buques portacontenedores, capaces de realizar unas 2.400 maniobras en apenas 36 horas, con maquinaria de cubierta propia, con grúas propias que no lo hacen dependiente de las grúas del puerto. El buque podría arrimarse a un puerto primitivo o a un puerto en construcción y con sus propias grúas cargar y descargar. Entonces esto es importante porque le da autonomía al buque en la navegación. Bueno, la Argentina no construía maquinaria cubierta. Sí. La empieza a construir a partir de esto que estoy contando. Y el ingeniero Cadelli va a reunirse con el directorio de Somisa y les pide chapa tipo criogénica, sí, que resista una alta amplitud térmica, porque el buque, cuando está en el estrecho de Magallanes, el agua está quizás a menos 20 grados bajo cero, y cuando cruza el Ecuador, el sol pega en la chapa y la chapa está ardiendo a 80 grados. Entonces la amplitud térmica de 100 grados hace que los aceros se dilaten y se contraigan y puedan ocasionar problemas por roturas, por fatiga, en la maquinaria de cubierta, y eso lo vuelve muy peligroso. Entonces se necesita un acero tipo criogénico, una aleación especial. Cuando va a Somisa, dice, bueno, necesitamos acero criogénico para maquinaria de cubierta. Bueno, no, pero ¿cuánta cantidad necesitan? Bueno, les compramos todo el lote del astillero. Ah, y Somisa realiza una colada especial para Río Santiago, y eso lo permite la interrelación de las empresas del Estado. ¿Qué es una colada, Martín? ¿Cómo? ¿Qué es una colada? Y una colada es una horneada del mineral, del carbón con la piedra caliza, y se saca una colada, que es una cantidad determinada, de acuerdo a los tamaños de los hornos, sí, al ciclo del horno, y claro, son magnitudes grandes, ¿no? Está bien. Por un par de kilos, para poder entender. Entonces fueron y le compraron toda la estabas contando, le compraron toda las hojas que necesitaban, ¿no? Las láminas. Sí, la chapa naval de tipo de acero tipo criogénico que resista un amplio rango de amplitud térmica sin deformarse. Entonces, la interacción entre las empresas del Estado es el verdadero modelo argentino de desarrollo, porque tanto como Somisa, antes de Somisa no había industria del acero en la Argentina, antes de Astillero Río Santiago no había industria naval, antes de YPF, creada por Irigoyen y Mosconi, no existía tampoco la industria petrolera. Justamente por eso Irigoyen crea la estatal, porque las potencias extranjeras se niegan a abastecer de combustible la Fuerza Aérea Argentina. Entonces, algo que me parece interesante remarcar de lo que vos estás relatando, que tiene que ver con empresas que no existían en la Argentina, que solamente se pudieron hacer porque fue un objetivo de un Estado Nacional que intentó hacerlo, fueron deliberadamente privatizadas. Tal cual. Porque... ¿Cómo se llega a esa situación cuando vos decís, che, la producción de acero no te puede dar pérdida, no puedes privatizar la producción de acero? ¿Por qué se privatizó eso? Se privatiza en el marco de la destrucción de Menem, Cavallo y Dromi con la ley de reforma del Estado, la 23696. Esto es producto primero de las acciones de la dictadura militar en la década del 70, que tiene que ver con, primero, que nos matan 30.000 militantes políticos que eran una fuerza potente, que no hubiera podido ser ese proceso de privatización en los 90, si no los hubieran masacrado en la década del 70. Porque esa juventud peronista y la tendencia revolucionaria, que incluía además a compañeros radicales como Sergio Caracachov, la CGT de los argentinos, como Agustín Tosco de Luz y Fuerza de Córdoba, sí, la tendencia revolucionaria del 70 tenía muy claro la marcha hacia el socialismo nacional y la importancia de la propiedad en función social en las empresas del Estado. Entonces, sí, en los 90, producto también de la traición de las conducciones gremiales, porque las privatizaciones las realiza el PJ, conducido por Menem y Duhalde, la Unión Cívica Radical dando quórum, sí, la Unión Cívica Radical dando quórum en todas las votaciones, y las conducciones gremiales. En el caso de Somisa se dio de esta manera. Estaba todo el pueblo de San Nicolás movilizado para defender la empresa del Estado, porque todo San Nicolás vivía de Somisa. Hinaldo Brunelli, secretario general de la seccional San Nicolás, dice: hay que embancar el horno, esto se resuelve en Buenos Aires. Ajá. Embancar el horno, que significa mantener el horno caliente para que no enfríe y no se destruya. Viajan a Buenos Aires y junto con Lorenzo Miguel y el Barba Gutiérrez entregan Somisa a la multinacional Techín. El precio de Techín por la empresa del Estado fue aproximadamente un 10% del valor real de la empresa. A y precio vil. A precio vil. Escúchame, acabas de dar acabas de decir concretamente quién entregó. O sea, lo dijiste al pasar, claro, pero sí. Hablaste del Barba Gutiérrez. ¿Y qué Lorenzo más dijiste? Miguel, y Lorenzo Aldo, claro. Brunelli y toda la conducción de la Unión Obrera Metalúrgica. Claro. Opa. Hablando... Esto ocurrió en la década del 90 y los argentinos esto lo saben, no es ninguna novedad. Porque además en esto también aparecen los sanguchitos y los mates fríos. Para citar a un nuevo filósofo, dice, sí, que los, sí, argentinos cada tanto parimos un filósofo, sí, Luis, sí, Barrio Nuevo, hay que dejar de chorear por dos años, este otro pendejo... No me alcanza con los sanguchitos y el mate frío. Los sanguchitos y el mate frío, y bueno. Y Naldo Brunelli, ¿qué obtiene como premio el secretario general de la UOM, San Nicolás? ¿Qué? Primero, Techín los coimea con las acciones de la propiedad participada, y además le entrega para que explote las viandas, el sándwich y la coca que le dan a los trabajadores en el horario del almuerzo. Ese es el gran negocio que hacen estos sátrapas de provincia, que entregan el patrimonio nacional por cuatro monedas. Martín. Recuerden ustedes cuando Axel Kicillof, cuando Cristina nacionaliza los fondos jubilatorios, recupera los fondos del ANSES. Sí. El Estado argentino se encuentra con que tiene participación societaria en un montón de empresas privadas. Sí. Porque el descalabro que se hizo con las jubilaciones fue para financiar al capital multinacional. Entonces se encuentra con que la Argentina tenía, el Estado argentino tenía un 25% del paquete accionario de Aceros Paraná, que es la firma que explota Somisa. Y Axel Kicillof, Cristina lo manda como director de Somisa. Porque el Estado tiene derecho a sentar un director en la mesa como socio. Sí. ¿Quiénes son los que se oponían a que Axel Kicillof se sentara como director y ejerciera el derecho del Estado sobre sobre su porción del paquete accionario? El Barba Gutiérrez y Naldo Brunelli, que decían que eso, que la aparición de Kicillof le quitaba participación, cosa que es absolutamente falso, porque ellos tenían la participación empresaria dentro de la empresa, como sindicalistas empresarios que son, a través del programa de propiedad participada. Martín, ¿y cuál sería el plan para poder pensar para adelante? Algo que hablábamos en la mesa. Digo, tiene que ver con denunciar quiénes fueron los tipos que entregaron esto, como vos bien lo decís, con nombre y apellido, y con fechas y con data. Tiene que ver con hacer un análisis histórico de la necesidad, como haces vos, sobre la necesidad, por ejemplo, en este caso del acero, pero también algo que va a posibilitar una unidad que nos pueda permitir, digamos, construir un gobierno de otras características, ¿sí? Una nueva mayoría, algunos ya le están diciendo, o de como quieran llamarlo, y tiene que ver con tener un plan. Esto lo hemos hablado miles de veces, la línea, ¿no? Y la línea no es solamente, digamos, una tesis conceptual, son trazas, digamos, que tienen que ver con un trabajo determinado. En el tema siderúrgico, ¿cuál es el plan que hay que construir? ¿Cuál es la propuesta? Mira, la Argentina en este momento es abastecida de acero por Techín, operando los hornos estatales con 900.000 toneladas al año, casi 1.000.000 de toneladas. Y a Sindar, que dejó de ser la supuesta burguesía nacional, cosa en la pensamiento imbécil del cual hay que abandonar definitivamente, esto de creer en la existencia de una burguesía nacional, lo que hay es pequeña industria y mediana. Ahora, todo lo demás se ha transnacionalizado. Asindar dejó de ser de capitales argentinos y pasó a ser integrar el grupo ArcelorMittal, que tiene sede en Luxemburgo y se dedican a fugar las ganancias que obtienen en la Argentina a ese paraíso fiscal. Claro. Asindar provee de 500.000 de toneladas. En total, entre Techín y Asindar, abastecen al mercado interno con 1.400.000 toneladas de acero. Sin embargo, Techín tiene una capacidad de producción de 3.000.000 de toneladas y Asindar de 1.700.000. Lo que ocurre es que utilizan los altos hornos argentinos para exportar y posicionarse en divisa extranjera. Claro. Por eso el acero en Argentina es caro, porque no les interesa abastecer al mercado interno, quieren deprimir el mercado interno para aumentar el saldo exportable. Es exactamente la misma conducta que la sociedad rural argentina, claro, que quiere deprimir el consumo de alimentos, mantenernos comiendo harina, para ellos exportar un mayor saldo exportable. ¿Y cuál sería la propuesta? ¿La nacionalización? Hay que nacionalizar y hay que recuperar los altos hornos. Esto había que haberlo hecho. Esto es una de las cuestiones que nos quedaron pendientes, sí, y errores que no hay que volver a cometer, como cuando Néstor y Cristina, a nuestro pesar, lo decimos con dolor, porque son nuestros compañeros del campo nacional y popular, cuando Chávez le expropia Sidor a Pablo Roca, sí, la siderúrgica del Orinoco, Néstor y Cristina fueron de cobradores de la supuesta burguesía nacional. Porque Roca se había comprometido a que lo que cobrara en Venezuela lo iba a invertir en la Argentina. Claro. Cuando cobró Paolo Roca, depositó sus ganancias en Luxemburgo, a lo cual la presidenta de la Nación, en cadena nacional, esto es absolutamente público, lo que pasa es que a veces la gente está aplaudiendo y distraída con cualquier pavada, pero la realidad es que la presidenta dijo, Nosotros defendemos empresarios nacionales y resulta que después nos traicionan y depositan sus ganancias en paraísos fiscales. Es verdad. A lo cual Paolo Roca le respondió, yo con mi plata hago lo que quiero. Porque claro, porque no, de nacionales no tienen un carajo, son una multinacional. Entonces no lo podemos nosotros considerar como parte de nuestras alianzas, de nuestros aliados. Son parte de, están alineados con el enemigo, con la embajada norteamericana, al igual que los gremios, que han sido cómplices de la entrega junto con el padre de Triaca, que es el que, porque es el padre del actual ministro de Trabajo, Triaca, sí, y María Julia, la que entregan sumisa en la década del 90. Lo que hay que hacer es recuperarle los Altos Hornos, la empresa, recuperar el laminador que Techín se robó, porque el Estado argentino había comprado un laminador de chapa naval, que es chapa ancha, para la construcción de buques, a los japoneses, y eso Techín se lo llevó a Brasil y nos importa chapa ancha, chapa naval desde Brasil. Ah, genial, eso es genial lo que acabas de decir. Es un afano total. ¿Es un afano? Además, con cosas como, por ejemplo, María Julia les saca dentro del de lo que fue la entrega de la empresa del Estado, les otorga cláusulas especiales, sí, para que mientras ellos no lograran montar un laminador de chapa naval en la Argentina, iban a tener precios subsidiados para importar del extranjero. ¿Y cómo se comportan? Como ellos tienen filiales en todo el planeta Tierra, triangulan en las filiales y en los paraísos fiscales y se compran y se venden a sí mismos. Y encima cobran los reintegros del Estado. Martín, la lógica que vos estás desnudando evidentemente tiene que ver con algo que pasa a lo largo y ancho de los negocios del capitalismo argentino, y me parece interesantísimo que vos nos puedas brindar esto que a veces solamente lo podemos analizar por ahí porque tiene que ver con una disputa en términos, digamos, de cómo se dio con el campo, pero que en definitiva se traduce a todos los escalafones, digamos, de lo que es la burguesía nacional. Martín, ¿dónde vamos a poder escuchar en este fin de semana o en estos días a las Cátedras, bueno, Bárbaras? Para que la gente 26, pueda acercarse. El viernes 26 estamos en un hermoso lugar que es la Casa de la Resistencia Nono Lizazo, hermoso, que era una vieja unidad básica de la juventud peronista en zona norte, en la, sí, en la avenida Mitre en Munro. El sábado vamos a estar con el Socialismo para la Victoria en Morón y a su vez en simultáneo con los compañeros de las bases, los descamisados, en el barrio de Saavedra, en la capital. Con todo, ¿eh? Ya es como los redondos, estamos de gira, ¿eh? Todos los fines de semana. Estamos de gira toda la semana, cada vez estamos durmiendo 4 o 5 horas por día, y bueno, porque entre el laburo y la militancia... No se puede. ¿Qué va a hacer? Es así, el único descanso de un revolucionario es la tumba, me dijo una vez un amigo. Decía, ¿qué consejo? Mi abuela me decía, ¿estás cansado, nene? Cuando yo venía a laburar me decían, nene, ¿estás cansado? Sí, bueno. Seguí que cuando estés muerto vas a tener tiempo para descansar. Terrible, consejo de la abuela. Bueno, muchas gracias Martín, como siempre, un abrazo gigante y nos vemos el martes que viene. Igualmente, un abrazo muy grande para todos. Hasta luego, chao. Estábamos con Martín Ayerbe, titular del Movimiento Industrialista Nacional. Ya lo escucharon. Si ustedes quieren escuchar más de lo que tiene esta gente para decir, que es muy valiosa la información que tienen, tienen que buscar, entrar en Facebook, Cátedras Bárbaras. Ahí se van a asesorar y van a poder seguirlos por donde estén. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un compromiso diario. ¿Necesitas Artículos de librería, papelería comercial, proveedores de empresas, sí, atención al público en general, librería Libergraf, insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín, teléfono 4893-2323. Ya sabés, si necesitas artículos de librería por mayor y por menor, acercarte a los amigos de Libergraf. Escuchamos unos mensajes. Sí, un mensaje para el programa de Marte, para los chicos de Marte. Me llamo María Marta, soy de Palermo. Quería decir que qué suerte que existe esta radio rebelde, porque esta radio rebelde no le debe absolutamente nada a Clarín y a la Nación. Clarín, que siempre apoyó cuanto golpe militar hubo desde que se fundó en 1946, y su acompañante, la Nación, no le debe nada a Cablevisión, no le debe nada a nadie, solo se debe a sí misma y a la gente, que la banca y que la apoya económicamente. Así que en ese sentido, y podemos decir lo que se nos canta, como se nos parece, y nadie nos tiene que decir qué podemos decir y qué no podemos decir. Acá se dice lo que la gente quiere. Gracias por escucharme. Buenos días, chicos. Antonio del Caseros, un abrazo al programa. Y por favor, que alguien me explique cuál es el cambio cultural que ahora quiere ponernos Macri, ya que si seguimos en el despelote insoportable actual, que día a día se empeora y nos va metiendo, no quiero que también nos transforme en un país de zombies bajo su ley de gallineros. Gracias. Mi homenaje, soy Susana de Olivos, es para los maestros de Trelew, la verdad. Quizás ese fue el puntapié inicial que me llevó a militar. Yo era muy jovencita en esa época, casi entre una adolescente y una niña. Y realmente eso marcó mi vida, me hizo ver que los jóvenes organizados podían hacer otras cosas. Siempre esa situación la llevo con mucho dolor. Mi familia era muy, muy amiga de Blanca Cabo, una mujer extraordinaria. Un beso, compañeros, y hasta la victoria. Siempre, no los olvido. Hablo a Fernando de Peleta. Así que la nueva CGT es más de lo mismo. Fue a pedirle, le van a ir a pedir permiso a Macri si pueden hacer un paro. Total, está todo normal. Es la misma burocracia de los barrios nuevos, de los moyanos. No tienen cara y los caló. Todos son una manga de esto, son discípulos de ellos. Ahora dice que se van a reunir con el presidente para pedirle permiso si pueden hacer un paro o no. Que tengan un buen día. Compañeros, buenos días, habla Rossi. Presten mucha atención a lo que voy a decir. Las bombas las pone Macri, opera contra lo nacional, aprieta al pueblo todos los días, en todo tiempo y en todo lugar. El globo de mentira está a punto de explotar. Macri, serpentina, Pinocho, incontinente, con relaciones carnales, nos entrega al imperio. Fruta, fruta es la necesidad, lo que uno en lo político cultural son los bolsillos vacíos. Muchas gracias por los mensajes al 4524-7816. Sí, no queremos una... Había un poeta en el final, no sé si lo viste. O sea, hubo un poeta, el mensajero que fue un poeta. Bien, lo felicito. Igual vos sabés que en el libro que traje hoy, que voy a meter nada más que mellar un poquito, el de Dombi, Dombi Vitale es el padre de Liliana y de Lito, que falleció hace poco. Él en un momento dice algo medio que puede dar discusión, dice que en realidad la clase obrera no puede triunfar como un movimiento político porque siempre está transando con la burocracia. Bueno, lo dejamos ahí, tres puntos suspensivos y lo charlamos. Vamos a la pausa, polémico. Vamos a las noticias de nuestros amigos de Telam, ¿sí? Y ya venimos con más No Nos Queda Otra, el programa de la revista Amartya. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Noticias. Noticias. Política. Macri anunció que creció el empleo y que este mes los números van a dar levemente positivos. Tras encabezar una reunión del Gabinete Nacional en la Casa Rosada, el presidente tuvo un breve contacto con la prensa, donde también contó que se habló de las audiencias convocadas ahora para el 16 de septiembre por las tarifas de gas. Asimismo, agregó que otro tema de análisis fue Gómez Centurión, en relación al titular de aduanas desplazado de su cargo el viernes pasado por orden presidencial y quien rechaza las denuncias en su contra por supuestas irregularidades en el ingreso de contenedores. Economía. Necesitamos una economía más competitiva con mayor inserción en el mundo. Así lo afirmó en diálogo con Telam Radio Andrés Bueninger, secretario de Integración Productiva de la Nación, sobre el lanzamiento del programa de desarrollo institucional productivo. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es darle más entidad a las cámaras empresarias, a las asociaciones civiles y a las fundaciones en lo que tiene que ver con la generación de contenido real de política pública para que los funcionarios de gobierno podamos tomar informaciones con más información y en consecuencia generar más y mejor empleo con las decisiones que nosotros tomamos. Nosotros creemos que las cámaras tienen que cumplir un rol efectivo y para eso generamos este programa para poder brindarles herramientas para poder fortalecer su funcionamiento. Sociedad. El gobierno porteño no da respuestas por el caso de la explosión en el Bajo Flores. Así lo señaló el diputado porteño por el Frente para la Victoria, Javier Andrade, quien relató que desde la Comisión de Viviendas solicitaron soluciones habitacionales para los damnificados. Lamentablemente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no dio respuestas. Nosotros, a través de la Comisión de Vivienda, se intentó, simplemente por lo menos gestionar una reunión con el IBC o con el organismo que sea pertinente para poder avanzar. Son 55 departamentos. Su gran mayoría, que son muchos de los propietarios, más del 50%, se encuentran en situaciones, viviendo en la casa de un amigo, un familiar, y rotando de un lado al otro. Y algunos con problemas bastante importantes, como discapacidades motrices, enfermos psiquiátricos. Tránsito. Atención, conductor, provincia de Santiago del Estero, transnacional 157, precaución para presencia de equipos trabajando en el kilómetro 1069, en Chespero deformado de la calzada. Por otra parte, en la provincia de Salta, transnacional 34, precaución para equipos trabajando en la construcción de nuevo puente, este sobre el río Carapari, en el kilómetro 1480, en cercanía con el límite con Bolivia. Recuerde, si el alcohol no conduzca, informó Claudia Damperti de Vialidad Nacional. Telam. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Ya salió el número 58 de revista Oveja Negra. En esta edición, el dilema de la conducción, la iniciativa, el desafío de la construcción de mayorías, la organización vence al tiempo. Toda la cobertura del primer encuentro Comunicar en tiempos de neoliberalismo. Entrevistas. Daddy Brieva, Héctor Amichetti, Omar Plaini y mucho más. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. En Radio Rebelde usamos auriculares Beyer Dynamic. La gente ya no come vidrio. No nos queda otra. Por Radio Rebelde. Nueva. 12 y 7 del mediodía y estamos pasando ya el meridiano, ya nuestros estómagos empiezan a crujir. Y para un oyente que decía, en uno de los mensajes hablaba de que esta radio es de los oyentes y puede decir lo que piensa, que no tenemos deudas con nadie, bueno, con algunos sí tenemos deudas, queremos pagarlas. Por eso, para poder ayudar a esta radio a que pueda seguir funcionando, y que me parece algo muy, muy, muy importante, digamos, a diferencia de otras radios que tienen que de alguna manera negociar qué decir y qué no decir a partir de pauta, ¿no? Subsumirse a las pautas publicitarias. Y, digamos que sí, ¿no? En este momento usted piense que podría estar en este momento auspiciando un banco. Galicia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tiro un nombre. Hay otros bancos que auspician este espacio que la verdad no, nos permiten poder decir todo lo que pensamos. Pero para que los oyentes nos puedan ayudar, tienen que depositar en la cuenta corriente número 50132/1 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001, ¿sí? Sucursal 4001. Y el número de cuenta es 50132/1. Esto lo puede hacer en cualquier sucursal del Banco Provincia. No es que tiene que ir a la sucursal 4001. Esa es la sucursal donde está la cuenta. ¿Sí? El número de CUIT, eso no lo puede pedir, si no yo se lo digo, es 30 70 74 03 61 2. Pero si no, entra a la página www.radiorebelde y ahí la va a poder tener todos los datos, también el CBU si usted lo desea así, para poder hacer una transferencia. Tiene que recordar que siempre la razón social que le va a aparecer es Asociación Civil Fuerza de los Trabajadores por la Tierra, la Vivienda y el Hábitat, que es la asociación civil que tiene la cuenta, digamos, para que nosotros podamos hacer el depósito. Así que muchas gracias. Y como siempre, todos los días, Luis Delía, en su programa, anuncia cómo va esa cuenta. La verdad que eso me parece también muy importante, también tener un ida y vuelta con los oyentes, que también me venían diciendo que la idea es organizar algún tipo de encuentro, porque la verdad es que hay que agradecer enormemente a los que ponen un pesito, lo que sea, para poder ayudar a que esta radio se mantenga. Y ahora sí, vamos a seguir hablando de lo que dejamos ahí en el aire, en el éter. En el aire, medio raro, ¿no? Pero bueno, igual. Esto del libro, ¿qué es este libro? Este libro me lo regalaron la semana pasada. Un feliz cumpleaños atrasado. Ahí está. Sí, sí, porque viste que a veces pasa. Y sobre todo este año, que a veces uno tiene el dinero cuando lo necesita. No sé por qué. Y están muy caros los libros. Y este libro es de Rubens Don Vivitale, como dije antes, es el padre de Lito y de Liliana, pero no fue lo más importante que construyó. Detrás de un profesor, digamos, de música que intentaba enseñar a sus alumnos de Ajá. forma revolucionaria, que era sin las partituras, y eso era como, no, ¿cómo vamos a hacer música sin leer las partituras? Y él decía, es simplemente un código, ¿acaso no hablamos antes de aprender a leer? Claro que hablamos antes de aprender a leer, si no estamos fritos. Y esto es lo mismo. Entonces, bueno, él también crea una forma diferente de enseñanza musical en su propia casa, ahí donde siempre estuvieron en Estados Unidos, al 600, es la casa de los viejos, la casita de mis viejos, del estudio de Lito Vitale que siempre armó, que tiene mucha historia. Ahí grabaron el primer disco Los Redondos, en manos del novísimo ingeniero Lito Vitale, porque no había ningún lugar en ese momento que tuviera los equipos que tenía Lito. Ahí se armó Mía, esa agrupación de músicos independientes argentinos allá en los 60, las primeras autogestiones. Y también, bueno, fue matricero de Ford. Esto es interesante. Fue matricero de Ford y hacía los frentes del Ford Falcon. Increíble, ejemplo. Eso sí que no lo... Increíble. Bueno, y en ese lugar el tipo dice una cosa que me gustaría rescatar, porque claro, habla de que en realidad hay una complicidad, no necesariamente del rock con la dictadura, sino de la dictadura con el rock. Él rompe un poco esta creencia de que el rock era perseguido en la dictadura. Él dice, en realidad los milicos no entendían nada lo que pasaba con el movimiento de rock. Y no les éramos ningún peligro. La revista Expreso Imaginario se vendía en los kioscos. Y se vendía con tapas que daban, ¿no? Cosita. Y también habla de un Charlie que nunca se fue del país, un Charlie que escribió Los Dinosaurios, un Charlie que escribe Canción de Alicia en el País, o sea, claro, y que nunca se fue, un Spinetta que nos canta en Bajo Belgrano, nos habla, ¿no?, de Ricky está listo, listo del bocho, y encima le tocó Marina, o sea, y que habla de los cuerpos que flotan en el río. Los rockeros supieron enmascarar en las letras las cosas que querían decir, y a los milicos, según ellos, no les interesaba. En una parte de este libro de entrevistas que él hace antes de fallecer, dice, ¿ustedes seguían trabajando tranquilos? ¿Los milicos no los molestaban?, pregunta el periodista. Nadie estaba tranquilo, simplemente sorteábamos inconvenientes. El rock no era un movimiento subterráneo. Hay muchos discos de Charlie cuyas tapas muestran lo que realmente estaba ocurriendo. Simplemente no fuimos interesantes para ellos. Lo único que pasaba era el 78, el Mundial de Fútbol y después el tema de Malvinas. Pero nosotros aparecimos como mucho más tarde como movimiento, porque en los 60 en realidad nadie nos escuchaba. Sí. Que eso también es verdad. Hay una mística en los 60. En los 60 nadie ni siquiera los radiaba. La música de rock, recordemos, ya que estamos en radio, empieza a ser radiada cuando en Malvinas, cuando empieza se la prohibición de la música en inglés, y entonces, bueno, imagínate el operador, empieza a tener que manotear discos, y ¿esta quién es? Y pone, y Charlie García, ponelo, y este Lerner, no sé, ni importa. Y empiezan a... No, es que yo sabía que eso siempre, digamos, no estuve pensando mientras vos lo contabas, y yo digo, bueno, en realidad, para mí, por lo menos de mi experiencia, yo nací a fines de los 70, hace 79, y me crié con el rock nacional en la apertura democrática, porque tengo hermanos que tienen 10 años más, pero creo que el momento más, para mí me tocó vivir a mí, como más contrario al rock, fue en los 90. Sí. Digamos, para mí, en términos culturales. Cuando, como un movimiento. Como un movimiento algo cultural, digamos, contestatario al poder, que en realidad podemos ya remitirnos a casa al principio del 90, el Indio Solari y los Redondos, claro, perseguidos por el menemismo, apretado, la muerte de Bulacio, y ahí es donde me parece a mí que el rock termina como emerger como un movimiento cultural contestatario, si bien se venía germinando muchos años anteriores, pero lo que yo coincido con lo que decís vos, cuando Charlie hizo Alicia en el País o Los Dinosaurios. La letra de Canción Alicia es elocuente, vos la cantás y no se puede creer que nadie le puso ni siquiera un pitillo ridículo como le habían puesto a Peperina, porque claro, no tenía huevas para ir a la oficina, o sea, era como dale. Y después las canciones de cumbia son tremendas, o sea, el cambio cultural se dio, pero se dio mucho más adelante. Me gusta también la idea, hace poquito Hilda estuvo, bueno, allá en el escenario de RTA en Tecnópolis, y ella insiste en que dejemos de hablar de rock nacional. No le hace ruido la palabra nacional. Ella quiere que hablemos de rock argentino, cantado en español y de una manera muy peculiar, porque cuando vos escuchás las bandas como Barón Rojo o las bandas de España o de Chile, ponele, que aparecieron en los 90, o de México, nosotros tenemos una trayectoria de ya de 30 años. Sí, sí. Cuando ves que el primer disco de Morris, que dice, no sé, ¿viste?, el de no solo el de Cómo Vivir, sino de toda la queja que Morris tenía ante el sistema, no se hace conocido hasta 20 años después. Claro. Y esa es la realidad, ¿entendés? Este libro lo que tiene interesante es que pasa de, ojo, también habla del peronismo, sí, habla de Cristina, sí, habla de Kirchner, habla de Menem como el destructor del servicio militar obligatorio y por consecuencia de la imagen de las Fuerzas Armadas, por segunda vez, ya lo habían hecho por sí mismas, por segunda vez lo pierden la fuerza con Menem. Y es un libro que puede llegar a tirarte algunas polémicas, pero lo respeto porque sé que ha sido un gran constructor de un movimiento autogestivo de músicos, como bueno, los propios hijos, que nunca han grabado para compañías discográficas importantes, que han manejado su carrera de forma independiente, y como un generador de un punto de ebullición. ¿Viste cuando un lugar se transforma en vamos todos a la casa de Dombi a charlar, a discutir? Desde ese lugar es uno de los espacios. La tapa es muy elocuente, es a Dombi el protagonista, el padre de estos dos musicazos, digamos, de la Argentina, dando vuelta, tratando de arreglar un mapamundi, ¿no? Está como tratando de arreglarlo. Y me parece interesante lo que vos hablás de lo subterráneo, ¿no? Que se pueda hacer un vínculo desde lo cultural y desde lo político, ¿no? Qué importantes son esos momentos que no parecen ser momentos importantes. Los momentos que no son importantes, claro. No sé para qué, para quién, pero que subterráneamente se van construyendo historias, estrategias, que hacen posible que eso que después emerja y que parezca algo totalizador, acabado, no sé, también para quiénes ni sí, para qué, claro. Pero que eso tiene una historia, ¿no? Y que tipos como estos, que no han tenido por ahí la posibilidad del bronce, tipos que tengan esta lógica, ¿no? Como tanto desde la docencia musical, y ahora se puede entender mucho más que quién es Vitale, ¿no? Claro, por supuesto. Un tipo que plantea una docencia de lo musical, digamos, por fuera de lo que tiene que ver la concepción que puede ser en los conservatorios, hasta en los de música popular. Sí. Yo soy estudiante de uno de ellos, que la concepción del Conservatorio de París, ¿no? Esta idea de romper, que hay un montón de tipos, al igual a lo largo del mundo, que han planteado ese tipo de rupturas, y que en lo político, en lo social, se puedan expresar, ¿no? Como decíamos recién fuera de micrófono, en la casa de este tipo comieron los tipos que para nosotros son los máximos del rock nacional. Es así, Pedro Aznar y un montón de gente ha pasado por todas esas casas, poetas como el Bebe Muñoz, también folcloristas, porque también es cierto que en el folclore hubo más censura que en el rock, eso claro. Lo vamos a hablar otro día. Sí, en el folclore, y sí. Tengo una entrevista que estoy limpiando, que ajá. Le hice hace un tiempo a César Isela, donde la primera pregunta que le hago, pero realmente vos militabas, y me dice, claro que militaba, por supuesto que militaba, y no está prohibido hacerlo. Y a partir de ahí empezamos a hablar de cuáles eran los compromisos reales que algunos artistas tenían con la militancia. Y desde ese punto vamos a rescatar esas pequeñas perlitas que tengo en entrevistas. Me gusta. Este tipo seguramente... Libro recomendado, ¿eh? Les comía la cabeza. Digámoslo, Ciclo 3. Es la misma edición de Los Vitales, con la que editan los discos de Liliana Vitales. Son libros editados por ellos. Estos son los ellos libros. nunca rompieron la estructura de ser independientes y editar su propio material. Qué importante. Espero que nos estén escuchando, porque además las dos chicas que trabajan en prensa, que son unas genias, siempre me alcanzaron todos los discos de la Liliana, que son excelentes y deberíamos empezar a radiarlos por acá. Me voy a ocupar de darles un espacio a músicos que tienen su nombre, pero no sé, nunca pasan por la radio. Entonces ya le escuchaste a Iris Echeverry. Rubens Dombi Vitali, un linchera establecido. Diálogo sobre política, música y educación. Ciclo 3, ediciones. Buscaste el libro que seguramente te va a sumar mucho. Que siempre habremos de esperar para que nos saquen un poco a pasear. ¡Oh! Hoy aquí desde mi cucha, bajo un cielo igual, estoy esperando el año de mi fuga total. Y ese día sé que voy a poder cantarle al sol, me ando en mi cadena. Oh. Estaré siempre aquí y aquí moriré, oyendo a mi amigo que dice: tira, tira, tira, hermano perro, tira, tira, tira, hermano perro. Tira, tira, tira, tira, tira. alguna vez un perro como yo, que quiso subir el último escalón. ¿Quién va a ser el que me atrape cuando me eche a correr? Mientras tenga espacio libre, no me entregaré. Oh, ese día sé que voy a subir a un árbol y allí podré comer y oler por fin. Estaré siempre aquí y aquí moriré, oyendo a mi amigo, oyendo a mi amigo, oyendo a mi amigo que dice: tira, tira, tira, hermano perro, tira, tira, tira, hermano perro, tira, tira, tira, tira, tira. Queda otra. La revista Amartya en el aire. Estamos de nuevo al aire de Radio Rebelde. Estábamos escuchando Hermano Perro. De Almendra. ¡Qué temón! Y por Almendra. Y por Almendra, la verdad. Gracias por la musicalización, ahí detrás del vidrio. Parece que hay un poco de respirosidad. No se sabe, no se escucha. Solamente se ven caras de Mabel y de Pablo y de Nahuel ahí dándose con miradas, dándose fuegos. Cristina ayer salió con todo. Sí, para... No sé si pudieron escuchar a La Nata. No sé si lo están viendo los domingos. Yo la verdad que no lo veo. No, no escucho La Nata, no. No sé ese placer. No. No sé si la pasé. Yo tengo un catálogo de programas para no ver. O sea, más que para vos, tengo los que no veo. Los mirás antes de prender el televisor. No. Ya meto a todos los horarios que no tengo que entrar a esos canales. Yo si la pasé muy bien el fin de semana, yo lo miro un ratito para que no sea tan bueno el fin de semana. Yo... hice un zapping y lo vi al gordo parado entre unas maquetas de no sé qué. Dije, este gordo se zarpa en ridículo. Es que no vale la pena va a haber mirarlo que más. Un libro de la cantidad de... Parado entre un mapamundi y no sé qué era. Bueno, porque parece que encontraron transferencias, ¿sí? Ellos no encontraron nada. Los fondos buitres, tratando de querer cobrar la deuda que ellos suponían que debería pagarle el Estado argentino, que finalmente se le pagó, ¿no? Gracias a este nuevo gobierno del cambio. Buscaban información de giros relacionados con personalidades vinculadas al matrimonio Kirchner. Qué raro, nunca se les había ocurrido. Qué raro. Todo para difamar, ¿no? Imagínate, es como empecé a rodearte a vos y a ver quiénes hizo transferencias. Entonces suponer de que esas transferencias de alguna manera fueron la posibilidad. Yo tengo transferencias, todavía estoy esperando cobrar los $200 por derecho de autor. El Banco Nación no me los deja sacar. Creen que estoy lavando dinero. Esto es tremendo. Yo sigo esperando. Ahí está, las políticas antilavado. Pero volviendo al tema, para aclarar, para ponerlo después, hacemos comentarios, que tiene que ver con que estas transferencias que se encontraron por 500 mil millones de dólares, o sea, son muchas personas, muchas transferencias, no, no está ni Cristina ni Néstor Kirchner. No te puedo creer. Aparte eso es lo peor de todo. Porque vos decís, bueno, dale, y... No, pero no están. No están. No están. Y pero la nota es los Christileaks, ¿no? Vos fijate qué nivel de enfermedad, no es un nivel de enfermedad, es un nivel de poder construir periodísticamente. Imagínate si nosotros creamos cualquier cosa con tal de poder tapar. Por supuesto, si nosotros hicimos una estupidez de ese tamaño, se nos reiría, la gente cambiaría de canal, apagaría la radio, pero digamos, estos tipos tienen un poder para poder incidir. ¿Cuál es el kit de la cuestión? Es que esta información supuestamente la sabían Axel Kicillof y Cristina y no lo publicaron. ¿Qué es lo que van a publicar? No entiendo que lo tienen que publicar. La información que tienen los fondos buitres sobre supuestas transferencias, digamos. De, acá, digamos, perdón, ¿no? Esto para mí es un... A ver, esto lo que demuestra es que, y lo notamos nosotros, le pasa que hay una cobertura de los medios, que ha empezado a modificarse la correlación de fuerza. Ajá. Desde el gobierno a la actualidad. La correlación de fuerza con la que arrancó el gobierno en el mes de diciembre y el desgaste sufrido y la primera derrota política, que es el freno al tarifazo de gas, por lo menos para los residenciales, que falló la Corte. En realidad, el gobierno arranca el primer mes con una transferencia de ingresos en base a la quita de retenciones a los sectores del agro, la minería, etcétera, y judicializa la política, empieza una persecución judicial con los dirigentes Frente a la Victoria, exfuncionarios, lo que ya sabemos, desviando la atención de la mirada de la sociedad con respecto a lo que está sucediendo en la Argentina, que era la apertura de las importaciones, el tarifazo. Han ocultado las movilizaciones populares que ha habido en los últimos 8 meses, que han sido muchas, cuando uno empieza a analizar el ruidazo, el cacerolazo, la marcha del 7 de agosto por Paz, Pan y Trabajo, sí, las multisectoriales, sí, frente al Ministerio de Energía, la detención de Milagros Salas, las persecuciones de Bonafí, digamos, y se empieza, digamos, y después han construido un clima de revanchismo en el que todo vale. Vale balear, acompañado de nuevo encuentro en la apertura de un local, sí, vale balear un local de Ramos Mejía a la Cámpora. Molotov tiraron. Molotov. Estamos ante un clima de violencia que empieza a preocupar. Porque ellos lo que hacen es provocan el golpe y después se victimizan en público, porque tienen el monopolio de la comunicación de que ellos son víctimas. Uh-huh. Y empiezan a mirar, y eso es, el gobierno lo está calculando mal. Yo creo que a este gobierno le falta mucha política, pero política de la viveza criolla, hacer política, la construcción de poder, digamos. Porque es un gobierno que por marketing y redes sociales falsea un timbreo nacional, a ver gente que ya conoce. ¿En serio? Eso no lo vi, eso. Esto hizo hacer un timbreo nacional después del fallo de la Corte. Y no hace más que evidenciar la modificación de la correlación de fuerzas. Por eso a mí, en lo personal, me genera fastidio ver una CGT tan paralizada. En un momento donde la correlación de fuerzas se empieza a modificar y estamos en un movimiento obrero pujante, digamos, ¿no? No creo que lo vayamos a ver de todas maneras por un tiempo, por lo que habíamos charlando antes, pero creo que esto que de la Nata y de Wiñaki, lo de Leuco acusando a Sabatella y a Cristina de mandar gente como si fueran soldados a pedrear el auto de Macri, del cual no hay ninguna prueba del apedreo, en Mar del Plata. Uh-huh. Entonces se empieza a generar un clima. Y nada, me parece que lo que evidencia es la pérdida en la correlación de fuerza. Sí, sí, es calcado la desesperación. Por eso Cristina me parece una actitud interesante. Ya lo hizo con Stolbizer, ya lo hizo con el Feynman malo. Lo podría haber hecho hace mucho. Sí, bueno, lo no que lo pasa es que antes era presidenta. Era presidenta y no iba a quedar siempre, mirá lo que hace. Bueno, ahora es una persona lisa y llanamente sin ningún tipo de... Verás que en la primera amenaza de cualquier cosa, acá no se judicializa todo enseguida. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, además lo que es llamativo es cómo están tratando de forzar un cambio de época, digamos, devolviendo el chocolate a su domicilio. Sí. Ya creo que es el número 51 de los genocidas que estaban en prisión que empiezan a traer a la prisión domiciliaria, lo cual es gravísimo. Lo cual es gravísimo, lo que me llama poderosamente la atención, yo que tuve una militancia orgánica dentro de la UCR durante muchos años, y por suerte no la tengo más, ver cómo nadie desde adentro de la UCR orgánica sale a condenar este tipo de política de Estado que empieza a tener el gobierno nacional, porque esto se está transformando en una política de Estado que es liberar genocidas, mandarlos a la casa. Y si bien vos podés ser parte de una coalición de gobierno, yo esperaba que por lo menos con la historia que tiene la UCR, con el alfonsinismo, lo que ya todos conocemos, digamos, tuviera una posición más dura. Sin embargo, se callan la boca,

No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Hola compañeros, Edgardo de Almagro, compañero que está hablando por la radio. Se olvidó del tren de laminación de riel ferroviario que el hijo de su madre, Roca, lo mandó a cortar. Y así ahora estamos exportando soja y cambiándola por riel ferroviario chino o de donde sea. Bueno, y sí, hay que nacionalizar los altos hornos, volver a poner los trenes de laminación y hacer como hicieron nuestros generales Sabio, Mosconi, Baldrich y también Perón. Adelante, muchachos. El otro día escuché un comentario de ustedes, creo que sobre el secretario legal y técnico o el asesor a Macri sobre los asuntos de Estado, no me puedo acordar el apellido, que tenía denuncias por trabajo esclavo, igual que la señora Aguada, la señora de Macri, que tenía varias causas pendientes. Por favor, ¿podrían aclararme eso, a ver si yo estoy en lo cierto o lo soñé? Porque como ellos son tan limpitos y nadie dice nada y nadie saca una publicación, nada, entonces habría que ver qué pasó con eso o si yo me equivoqué o lo soñé. Gracias, chicos. Para Radio Rebelde no nos queda otro el día de Versalles. Mira, yo te quería decir, compañero, que este es un gobierno débil y se puede esperar cualquier cosa, desde las provocaciones más pequeñas hasta las provocaciones más grandes. Yo diría que este es un sinvergüenza juntamente con toda la lacra y tendríamos que hacer lo echen o que le hagan un juicio político, porque te voy a decir una cosa, lo que yo acabo de ver por televisión es una vergüenza ajena, un país tan grande y nos metieron a nosotros, yo no lo voté, yo no lo quiero, es un sinvergüenza, es una vergüenza ajena lo que este tipo está haciendo. Buenos días, chicos de Amartya. Juan Cindita de Flores. La colada es el producto que se obtiene del alto horno a partir de la fundición del mineral de hierro, coque y otras sustancias que se utilizan para el producto final. Bueno, un abrazo y escuchándolo siempre. Gracias. Habla Fernando de Peleta, así que la nueva CGT es más de lo mismo. Le van a ir a pedir permiso a Macri si pueden hacer un paro. Total, está todo normal. Es la misma burocracia de los barrios nuevos, de los moyanos. No tienen cara y los caló. Todos son una manga. Esto es un discípulo de ellos. Ahora dice que se van a reunir con el presidente para pedirle permiso si pueden hacer un paro o no. Que tengan un buen día. Sí, buenos días, querido San Martiano. Hay que hacerle acordar a Macri que él también fue empleado diputado nacional, ¿no? Y nunca, casi nunca fue, nunca habló, nunca propuso nada. Hay que hacérselo acordar a Macri. Y hablando de los que fueron elegidos ahora, estos sindicalistas, no le echen la culpa a Cristina. Tienen una soberbia, porque Moyano se fue del Frente para la Victoria porque le quería poner el gobernador y el vice. No nos olvidemos. Estos tipos, cuando le decís no, se van, viejo. No le echemos la culpa a Cristina. Sí, buen día, muchachos. ¿Se acuerdan cuando los maestros, las maestras, hacían dedo en las rutas para que las lleven? Después con Cristina y con Néstor, cada una con su cochecito. Hay que acordarse de eso también, ¿eh? Enrique de Quilmes. Sí, buenos días, Radio Rebelde, habla Osvaldo de Paternal. Yo me pregunto, después de ver tantos programas en televisión, si los periodistas como el Gato Silvestre, Loto Viasga, Víctor Hugo y otros, tratan como colegas a Morales Solá, a La Nata, a Feynman, Fantino y a muchos más. Es demasiado respeto. Es como si el doctor Ramón Carrillo o el doctor Favaloro tratara de colega al doctor Mengele. Es muy triste. Gracias. Buen día, para los compañeros de Radio Rebelde, yo soy uno de los beneficiados, fui a ver a Rita Cortés el sábado al Teatro Roma, y llamaba para agradecerles y bueno, y felicitarlo. Escucho todos los días su audición, escucho a Julián, a Damián, y bueno, agradecerle. También le di su revista y bueno, y solamente llamo para agradecer, nada más. Sí, que tenga un buen día. Me llamo Luis Rojas. Y 41, estos eran los mensajes en nuestro celular y en nuestro contestador. Muchas gracias. Ahí justamente hablaban del sorteo por las entradas. Y ahora nos vamos a meter con algo que tiene que ver, que está pasando justamente en nuestra Plaza de Mayo, y tiene que ver con un reclamo que vienen haciendo los productores de peras y manzanas, ¿sí? Que protestan por una simple razón: ¿cómo puede ser que el producto esté 2 pesos para el productor y llegue a los comercios en un 30 o 50 pesos a la verdulería? Para hablar de esto estamos con Sebastián Hernández, presidente de la Cámara de Fruticultores de Alén, Río Negro. ¿Cómo te va, Sebastián? Te habla Julián Saúl. ¿Cómo te va? Muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes por llamarnos. No, por favor. ¿Qué está pasando ahora en la Plaza de Mayo? ¿Ustedes llevaron cuántas manzanas, cuántas peras? ¿Qué repercusión está teniendo esta actividad que ustedes están llevando adelante hoy? Bueno, la verdad que primero te habíamos traído unas 6.000 kilos de manzanas que pensamos que iba a tener, ¿cómo se llama? Sí, íbamos a alcanzar con eso. Sí. Pero bueno, habíamos traído más, trajimos 10.000. Ajá. Y bueno, al final ahora estamos esperando que traigan otro montón más que va a venir, y bueno, vamos a terminar de repartir. Son como 10.000 kilos de fruta que vamos a repartir acá en la, ¿cómo se llama?, la Plaza Mayo. Francisco, primero preguntarte, ¿qué conclusión sacás, digamos, perdón, Sebastián, qué conclusión sacás con respecto a esto, ¿no? Porque vos venís a hacer un reclamo con respecto al valor de la fruta y toda una población que evidentemente necesita la fruta y la manzana, que viene de distintas partes de Buenos Aires para buscar esta fruta y esta manzana. ¿Qué conclusión sacás, digamos? ¿Te parece que es normal o te parece que es algo que realmente que llama mucho la atención? No, llama la atención porque estamos pasando en un momento donde la crisis frutícola llegó a un punto ya muy fuerte, muy pesada, sí. Y de lo cual tenemos que tener respuesta. Queremos que nos atienda el presidente de la nación. Acá no, ya hemos trabajado por todos los ámbitos, hemos charlado con todo lo que hemos podido charlar, hemos coincidido en el diagnóstico de la falta de decisión política. Así que, ¿qué es lo que reclaman concretamente ustedes? Porque a ver, las medidas que se están reclamando son medidas coyunturales, que son para acompañar al productor. Hay un desfasaje de 1.50 pesos por kilo de fruta. Tengamos en cuenta que los productores de Río Negro hoy tienen un promedio de 3 pesos el kilo. Ajá. Y de los cuales el costo de producción es de 4.50, así que hay un desfasaje de 1.50 pesos, de lo que nosotros requerimos al gobierno que bueno, que nos acompañe, que busquemos la manera de compensar y de dar una ayuda al productor para que pueda llegar a fin de año con buena calidad de fruta. Y después el tema de, bueno, de que por parte del mismo presidente trabaje con todos los senadores y diputados en sacar una ley que le ponga un precio a la fruta que por lo menos sea el costo de producción para poder decir, bueno, tenemos una respuesta. Sebastián, vos estás diciendo que lo que ustedes están pidiendo es 1.50 pesos de diferencia. Eso es lo que están pidiendo, que los acompañe concretamente ya ahora, que estos 3 pesos que ustedes sacan por kilo de fruta, el gobierno pueda hacerse cargo de 1.50 pesos para poder subsidiar eso. A ver, si hay ley, no es necesario, como se llama, subsidiar. Hay que proteger al productor poniéndole el precio de la fruta. Una vez que se le ponga el precio de la fruta, un poco del precio de la fruta, ya después no va a haber discusión y el gobierno no va a tener que... A ver, en otros países se hace. Eso no es que nosotros queremos hacer algo distinto. Sebastián, creo a ver que, si yo entiendo bien, ¿hay una ley o que ustedes están reclamando o que ya está votada en el Congreso? Tiene no, que ver... no, no, no. Está presentada, pero... pero, a ver, no se toma en los tiempos y formas que se tiene que tomar. Claro. Pedro, Sebastián, sé que está seguramente muy ocupado ahí en la Plaza de Mayo en este momento, pero para poder contarle a nuestra audiencia, ¿cuál es la realidad de las economías regionales? Supuestamente este gobierno asumió y dio de baja lo que tenía que ver las retenciones, y esa era la medida para de alguna manera desahogar a las economías regionales. ¿Esto ustedes realmente recibieron el impacto de esta medida, o esta medida que se tomó con la baja de las retenciones a ustedes no los afectó en nada? No, no, la verdad que lo que pasó, lo único que hizo fue ayudar a las empresas en lo que son exportadoras, y no fue funcional a que se reparta a los pequeños y medianos productores. Muy claro, Sebastián. Lo último que te pregunto, y con respecto al gobierno anterior, porque también hay algo que se plantea que tiene que ver con que el gobierno anterior destruyó las economías regionales. ¿Esto es así? ¿Qué visión vos tenés? ¿Qué comparación puedes hacer, digamos? ¿Cuál es tu visión sobre lo que sucedió? La situación que estamos pasando hoy no es por este gobierno. Claro. Tenemos una consecuencia que el año pasado tuvimos un costo de producción de 3,50 y cobramos un peso. Entonces, la culpa viene de un Estado que no ha estado presente y no sigue estando presente en dificultades que para el productor son necesarias día a día. El anterior no hizo lo que tenía que haber hecho y el que está ahora no está haciendo tampoco las cosas para el pequeño y mediano productor. Discúlpame, Sebastián, que te habla Matías. Y te hago una consulta. ¿Ustedes, como sector, están padeciendo aperturas de importaciones? Sí, estamos teniendo problemas con eso. Están entrando fruta chilena a menor costo. Entendamos que la fruta chilena tiene un 60% menos en el costo que nosotros, como los productores argentinos. Entonces, hay desigualdad en la entrada. Claro. ¿Y a partir de cuándo están padeciendo esta apertura de importaciones? Y bueno, de estos meses. Claro, claro. O sea que... El año pasado, el anterior gobierno también, tuvimos esta misma situación, donde una empresa empezó a traer fruta chilena. Ajá. ¿Y eso se pudo haber se cortó o no se cortó? Se cortó en ese momento, pero bueno, ahora arrancó de nuevo y bueno, está entrando fruta ahora chilena con este tema. Sebastián, entonces el problema que tiene que ver para que la audiencia pueda entender, tiene que ver con o una ley que pueda regular el precio de la fruta, o en todo caso un subsidio que pueda acompañar a la producción, como lo hacen todos los países del mundo que quieren, digamos, sostener su producción propia. Ustedes entonces están pidiendo eso, ¿no es cierto? Exacto, ese es el pedido, y principalmente que nos atienda el presidente de la Nación. Pero ahora, Sebastián, perdóname que entienda algo. Yo entiendo que seguramente este problema es anterior, pero con el gobierno anterior ustedes no fueron a la Plaza de Mayo a tirar 10 toneladas, 10, no sé cuántas kilos. A tirar de... no tiramos nada. ¿Cómo? A tirar no tiraron nada, quiero regalaron. No vimos acá, pero el año pasado estuvimos 14 días cortando la ruta nacional 22, uh-huh, porque el gobierno anterior no estaba dando respuesta. Claro. Esta medida surge de una decisión de que había que buscar alguna alternativa. Y además de esto, la Cámara de Allen, principalmente, vino el año pasado para la rural del año pasado en Palermo, sí, vino a regalar fruta a la rural. Ah, mira. Estuvo la Cámara de Allen regalando para el anterior gobierno. Esto no tiene cuestiones políticas. Los productores no tenemos política. El gobierno anterior hizo mucho daño a las economías regionales, y este gobierno entra a tratar de alguna manera de solucionar, pero el tema de la frutícola es muy complicado y necesitamos que se trabaje rápidamente, pero en sí, nuestro problema viene de hace mucho tiempo, de no tener el respaldo jurídico como para poder jugar nuestra fruta. Pero principalmente hemos reclamado siempre cortes de ruta, regalar fruta, de todo hemos hecho durante este tiempo. Hoy nos tocó la Plaza de Mayo porque fue algo de que veníamos ya de 2 meses pidiendo audiencia para poder ser atendido por alguien con decisión política. Muchas gracias, Sebastián, por la comunicación. Ojalá el presidente los pueda atender y puedan resolver esta situación que tanto los asusta. Ojalá, porque la verdad que, a ver, yo entiendo que había una mirada de parte de nosotros de ese entusiasmo o esa ilusión de que iba a cambiar todo a partir de este gobierno. ¿Usted lo votó al presidente? Sí. ¿Y ahora lo volvería a votar? Y la verdad que a hoy no lo tengo como se llama, hoy es el presidente. Pero está bien, pero usted sabe lo que hizo estos 6 meses, ¿lo volvería a votar? Yo quería un cambio. Sí, está claro. Yo quería un cambio. Yo quería un cambio, la fruticultura venía muy mal, y lo que por eso digo, no tengo cuestiones políticas. No, está clarísimo. Está clarísimo. Pero la pregunta, Sebastián, es si usted que ya vio todo lo que pasó, ¿lo volvería a votar hoy? Yo apostaría que de nuevo, si estábamos en las mismas circunstancias, sí. Apostaría. Pero con el libro de hoy, con el diario de hoy, ¿usted cree que esta política va en solución de lo que tiene que ver con el campo? Con lo que ha decidido hasta ahora este gobierno, no. Y lo habría pensado. Muchas gracias, Sebastián. Lo habría pensado porque no me está comiendo los productores primarios. Muchas gracias, Sebastián. Muy claro. ¿Listo? Lo suyo. Hasta Muchas luego. Gracias. Hasta luego. Estábamos con Sebastián Hernández, presidente de la Cámara de Fruticultores de Alén, Río Negro. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. ¿Cuánto le pongo, maestro? Llenalo. Y de premium, ¿eh? Epa, ¿te sacaste la grande? No, es domingo. Y saqué mi Cabal Débito Credit Cop. ¡Ah, claro! Todos los domingos con tu tarjeta Cabal Débito de Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en todas las estaciones de servicio del país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo promoción válida los días domingos del 1 de mayo al 31 de agosto de 2016. Consulta descuento aplicable, tope máximo de reintegro y demás bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un compromiso diario. Y 54 y ya nos estamos yendo del aire de Radio Rebelde, nos quedan pocos minutos, ya estamos todos ahí sumando nuestras cosas a nuestras mochilas, ya está Javier Vicente cebándose los mates para antes de salir a la cancha, así que quédense hasta la 1 de la tarde. Muy buena la nota con Sebastián Hernández, dudó cuando le preguntamos. Dudó muchísimo. Pero está bien. La gran duda, pero me parece interesante porque si bien el tipo pudo de alguna manera decir que el gobierno anterior tampoco lo pudo resolver esto, digamos, evidentemente en 6 meses, y que estamos hablando del presidente de la Cámara de Fruticultores, no estamos hablando de un productor, o sea, estamos hablando de alguien realmente importante dentro de lo que tiene que ver con la lógica de producción, y eso quiérase decir relaciones con fuerzas políticas, seguramente con parte de una estructura que evidentemente llevó a que la gente votara a como Mauricio él, Macri. Otras estructuras que decían el mismo argumento, no lo vamos a repetir, por favor. ¿Qué decía ahí el diario? No, que estábamos leyendo acá el diario, página, y que hay un párrafo sobre la nota de esta particular que dice que más claro es que quienes hoy regalan frutas son los mismos que durante la última década visitaron Buenos Aires junto a un senador vinculado a la exportación para demandar subsidios, quita de retenciones y devaluación. Bueno, evidentemente todas esas medidas se fueron generando y que me parece que tiene que ver esto con lo que pasa con los productores de fruta, es que ellos realmente esperaban, como decía genuinamente, yo quería un cambio. Esperaban realmente que las medidas que se iban a dar iban a impactar directamente, y a pocos 7 meses, 8 meses de gobierno, no solo que no impactaron, impactaron, pero se agravó. Sino que se agravó la situación, que ya no es una cuestión de subsidios, sino que evidentemente, porque pensemos, el productor es un tipo que va al supermercado, que tiene que pagar sus cuentas de luz. Entonces, no solamente no le están dando el subsidio que estaba pidiendo la ley, que es, evidentemente es la ley esta que estaba diciendo que no podía, no supo definir bien, digamos, en qué proceso estaba legalmente, pero al mismo tiempo me imagino que la condición de los trabajadores de la fruta debe ser muy, pero muy complicada. Sí, debe ser complicada, más por lo que tenemos entendido, los chacareros no están representados en términos sindicales ni organizados de manera con reconocimiento legal. Sí hay este tipo de articulaciones, de organizaciones que articulan, pero no tienen participación, no están agremiados como un sindicato en términos tradicionales, ¿no? Así que se complica mucho a la hora de iniciar reclamo. Pero bueno, lo llamativo eran las contradicciones, ¿no?, que podemos ver entre un hombre que, si bien dice que el problema viene de antes, nosotros, yo comparto, digamos, el problema de la economía regional es un problema que no se estaba solucionando con anterioridad, pero también ahora hay apertura de importaciones, lo cual estos hombres que han votado el cambio, cambio tuvieron. Bueno, ¿no? De Guatemala a Guatepeor. La marcha atrás también es un cambio, diría. Pero no, la verdad es que ojalá que lo puedan solucionar, porque estamos hablando de producciones familiares. Tiene que ver con la fruta, con la verdura que todos los días comemos nosotros, y que además, acá no es solamente el subsidio al productor, es porque sale 3 pesos, 4 pesos el kilo de fruta y nosotros pagamos 50. Claro. Organicemos, ¿no?, y traigamos, bueno, nosotros la fruta. Nosotros en algunos puntos de distribución de capital estamos realizando economía popular con el IPP, el Instituto de Producción Popular, y hacemos que venga el producto del productor al consumidor. Claro, es lo y que no hay pase que hacer. Por precio de góndola. Eso es lo que hay que hacer. ¿Y cuánto baja? Y baja bastante, y a veces quizás no tanto, pero lo que no hay es una relación de explotación. Directamente. Estallaron los celulares, aviso por la entrevista con el fruticultor, dice: el fruticultor es un Marcos que quiere un cambio y ni sabe por qué. Que no sé por qué, Marcos. Bueno, ahí está el cambio. Y lo volvería a votar. Esto no lo lean, que se jodan. Ah, bueno, se lo leí. Dice: merecen fundirse por las importaciones. Tenían algo y ahora nada. Lástima que con el cambio nos jodieron a todos. Bueno, son opiniones. Todos esperaban y después se arrepintieron porque se enorgullecen de decir que son apolíticos o que no es una cuestión política. Por favor, toda la vida están atravesadas por política. Un abrazo. Un abrazo cristinista, Marta de Lanús. Hay varios mensajes, gente que, a ver si llego, no nos da el tiempo. Varios mensajes de gente, ¿no?, que escucha. Dice: aviones negros volando sobre mi cabeza en un campo desértico. A la pelotita. Penumbras de hospital, de paredes gastadas, luchas gestadas desde el vientre. Melancolía de sueños de anarquía, pasos controlados desde un conmutador. Estallan los drones con gomeras de los chicos espiados al amanecer. Poesías que nos manda. Wow. Nos manda. Ah, dice Marcos. Ah, es nuestro separador. Ahí está. Es una fiel oyente que escucha este programa. Bueno, no nos da más el tiempo. Nos tenemos que ir. Ya está Javier Vicente con el señor Agote, listo para entrar aquí a los estudios de Radio Rebelde. Vamos a leer nuestros libros. Ahí está. Y a plantar árboles. Ahí está. Frutales. Muchas gracias, Siri. Un placer, como siempre, tenerte y escuchar tu voz. Gracias por la invitación. Ahí está, los martes con ella vamos a estar como todos los martes. Tute, abrazo grande. Linda jornada, repetimos el martes que viene. Ahí está. ¿Y dónde puede ir la gente a conseguir fruta, de lo que decías recién? Almagro, Caballito, que busquen en Facebook el programa Más Cerca es Más Justo. Ahí está, mirá, qué interesante. Mi nombre es Julián Saúd, como siempre nos vemos mañana, pero esto no pudo ser posible si no es porque tenemos a Mabel Batirola en la operación técnica del otro lado. Aplausos. ¿Qué dices? ¿Está en huelga? ¿Está en huelga? Está de huelga, está de huelga. ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Entonces, bueno, saludo igual. Saludo al señor Pablo Diz, como siempre, pero también no hay sonido. Y al señor Nahuel Bianchi, que es una mala persona. Eso dice nuestro oyente. Ya me lo dejaron grabado, Nahuel. Bueno, nos vamos de este programa y ya venimos. Y ya viene ADN Nacional y Popular con el señor Javier Vicente. Hasta luego.